Visite también el nuevo website www.caballosyopinion.com. Allí encontrará novedades sobre el sector y el desarrollo de nuevos servicios. Queremos agradecer también a nuestros auspiciantes, Clasificados Hípicos, Laboratorio Betec y Frigorífico Uriburu, que me acompañan. Muchas gracias. Evitemos el dejar de opinar. Evitemos el dejar de involucrarnos. Evitemos el no participar. Ayudemos todos a salir del subdesarrollo democrático. Eso es lo que hoy debemos hacer todos los argentinos, aportando desde nuestro lugar lo mejor que podamos para que esto suceda. Por favor, todos los días, no olvidemos estas cosas. Bueno, buenas noches, ya escucharon la cortina, en algún momento la voy a cambiar, ya la tengo que actualizar, ¿no es cierto? Ya después les voy a decir por qué. Soy Mario López Oliva, este es el programa Caballos y Opinión. Hoy es martes 16 de diciembre, se están llegando las fiestas y se está acabando el año. Bueno, además está decir que el año siempre se pasa rapidísimo, ¿no? Y en el caso de los argentinos creo que muchísimo más rápido, porque vivimos en un rush, ¿no? Siempre digo que vivimos montados en la ola, en vez de vivir pasando un poquito mejor la vida y el día, vivimos siempre en la ola. Cuando no es un problema Argentina, es un problema global o ambas cosas, ¿sí? Nunca podemos encontrar el espacio como para poder crecer y desarrollarnos en un ambiente, yo diría, intelectual y orgánico mucho menos estresante. Pero bueno, es lo que nos tocó vivir y entre todos tenemos que ver cómo hacemos para mejorarlo. Bueno, lo cierto es que hoy, primero disculpas por el programa de la semana pasada, que bueno, tuve un problema, en realidad yo no tuve ningún problema, el que tuvo un problema fue el server en Estados Unidos, así que bueno, les pido disculpas. Hoy realmente debía haber realizado un programa donde debiera haber hablado yo solo por la cantidad de noticias que hay sobre el mundo hípico, básicamente. De lo otro hay a rolete, digamos, ¿no? Pero bueno, sobre el mundo hípico también. Porque bueno, se corrió el Carlos Pellegrini, hay muchísima información al respecto. Quería hacerle una nota a un periodista que es especialista en esto, pero no lo encuentro. Vamos a ver si lo puedo hacer y si no, lo voy a hacer yo, no hay ningún problema. También se jugó la final de polo, fantástica las dos cosas, ¿no? El Carlos Pellegrini, al cual asistí, fantástico. Y lo de polo también fantástico. Y es como decía con algunos miembros de la Fundación Caballos Argentinos que fuimos y pasamos el día en el Carlos Pellegrini. El mundo del caballo es fantástico. El mundo del caballo es fantástico. Y no tenemos nada más que hacer que mostrarlo un poco más e invitar a inversores nacionales y extranjeros a que vengan a invertir en cualquier tipo de caballo en la Argentina. Depende nada más de nosotros. Y les voy a decir por qué. Depende de nosotros. Sobre todo depende de los productores y del entorno directo del caballo, ¿sí? Porque todavía ese entorno no logra visualizar la importancia que tiene el caballo argentino para nosotros y para muchísima gente que esté interesado en saber más y tal vez en invertir en producir caballos en la Argentina, ¿sí? También ese tema lo voy a tratar tal vez en el próximo programa. Y les voy a decir por qué. La semana pasada tuvimos una reunión generada por la diputada Naim y sus asesores a raíz de un proyecto redactado por ella sobre la creación, yo ya hablé un poquito de este tema, sobre la creación del registro único de caballos, que lo que intenta es arreglar el tema básicamente de la identificación del caballo en la Argentina. Bueno, a esa reunión asistieron representantes de SENASA, de Sociedad Rural, de criadores de caballos criollos, de la Federación Veterinaria Argentina, que son colegios y consejos, no todos porque están divididos, la Fundación Caballos Argentina, en representación de la Fundación fui yo, y me estoy olvidando, frigoríficos, que faenan caballos, y bueno, y otro que no recuerdo, pero ya me voy a acordar. Bueno, ahí se trató el tema. A mi entender, mal encarado. Los únicos que fueron con respuestas directas y claras fueron los de Senasa, ¿sí? Que por supuesto los asesores se lo rebatieron con leyendo la documentación que provenía directamente de Senasa. Pero bueno, no quiero alargarme mucho. Pero con este tipo de reuniones es como que se embarró todo el tema. Si no le quedó claro nada a nadie, qué quería cada uno, tenía su postura, ¿sí? Pero bueno, lo que se dejaba entrever es que estaban en contra de esa ley sin hacer ningún tipo de propuesta innovadora, ¿no? Las propuestas son algo así como regresivas, ¿sí? Vamos para atrás en vez de ir para adelante. Bueno, creo que hay que lograr un punto intermedio. Y la única forma de lograr un punto intermedio es ir con propuestas, cosas que nadie fue. Por mi persona, por mi parte, lamentablemente no pude hacer la propuesta porque la reunión, primero, era... No se podía hacer propuestas. Tenemos que hacer otro tipo de reuniones que se llamarían reuniones de trabajo, ¿sí? Como para ver cómo hacemos para hacer una propuesta que conceptualmente es positiva, porque en algún momento tenemos que arreglar el tema de identificación de los caballos, porque la gente que estaba en representación de los caballos eran solamente representación de los caballos que de alguna manera están identificados, que son la gente de registro, por el sangre pura, bueno, que no estaba, pero igualmente está registrado, el criollo está registrado, etcétera, etcétera. Todas esas razas están registradas, pero son 300.000 caballos, 350.000 caballos en toda la Argentina. Pero en la Argentina hay 2.800.000, 3.000.000, 3.200.000, no sabemos muy bien, pero alrededor de esos números. Y a ellos también hay que arreglarle el tema de la identificación, ¿sí? Y bueno, tenemos que pensar cómo vamos a hacer entre todos para arreglar ese problema, ¿sí? Porque hay como un concepto equivocado, que es que todos los caballos que están dentro de mi establecimiento, yo soy el propietario y tengo la potestad de hacer lo que se me da la gana. Por ejemplo, de identificarlos, o por ejemplo, de darle sanidad. Bueno, ninguna de las dos cosas. La salud y la sanidad es un bien universal, no es un bien de un propietario de un animal en este caso. Está obligado a darle sanidad y está obligado a identificarlo. No hay otra postura posible, ¿sí? Y la otra es que si somos argentinos también podemos hacer las cosas bien. Y por eso, a eso tenemos que apostar, a hacer las cosas bien. Pero al final estoy haciendo el comentario previo, quería prepararme un poco más. Bueno, los voy a dejar hoy con el entrevistado, que es el señor Fernando Leyes, que es de La Rioja, de la provincia de La Rioja. Y yo quiero que escuchen atentamente las palabras. La nota es un poco larga, dura como 40 minutos, pero igualmente escuchen, porque todavía no entendemos que nuestro país es extremadamente grande, es muy importante, y entre todos tenemos que abarcar y solucionar los problemas de toda la Argentina, no de la capital federal, de Buenos Aires, no, de toda la Argentina, porque Buenos Aires tiene una problemática con los caballos que no tiene La Rioja. Y La Rioja tiene una problemática con los caballos que no tiene Santa Cruz. Y Santa Cruz tiene una problemática con los caballos que no tiene Chaco. Entonces, hay que ver cómo hacemos para resolver todos los problemas. Y algún día nos vamos a tener que sentar para ver y trabajar en este tema. Bueno, aquí va la nota. Bueno, hoy con nosotros en Caballos y Opinión se encuentra el señor Fernando Leyes. Es muy interesante cómo lo vamos a presentar, ¿eh? Es un aficionado al TORS de la provincia de La Rioja, que en algún momento se dedicó a trabajar por el TORS de su provincia y por el TORS del interior del país. Es una de las mejores presentaciones que he escuchado hasta ahora. La verdad que me parece fantástico. Bueno, con él vamos a hablar de cómo viene el TORS del interior, justamente, de la provincia de La Rioja. También vamos a hablar de las cuadreras de La Rioja y de la región. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por disponer un poco de su tiempo. Y, bueno, ya le tiré la primera pregunta. ¿Por qué no hablamos un poco de su visión del TORS del interior? Así es, doctor. Mario, un gustazo para nosotros poder estar en su programa, saludar a toda su audiencia. Y, bueno, la presentación, como usted dice, estamos trabajando por lo que es el TORS primero de nuestra provincia, y después por lo que es el tour de todo el interior del país, porque la verdad que lo necesita. Es un deporte que a nosotros nos apasiona, al igual que a cualquier golfero del planeta. Y bueno, la verdad que teníamos que hacer conocer este lindo deporte para el resto del país. Todo lo que ocurre acá en el interior de nuestro país, en especial en la provincia de Los Rojos, lo vamos a conocer a través de una página que creamos en su momento, allá por el año 2006, www.tourriojano.com.ar. Y bueno, ahí, a través de esa página, después vino un programa de radio, actualmente tenemos una pequeña radio. Así que trabajando por lo que es el tour y las cuadreras del interior del país, estimado Mario. Bueno, me parece bárbaro, Fernando. ¿Por qué no nos cuenta un poquito cómo está la situación del tour del interior? Porque es como medio raro, porque el tour central, que se llama tour central a la actividad de los hipódromos de Palermo, San Isidro y La Plata, que está o en la provincia de Buenos Aires o en la capital federal, muy cerca, casi uno de tres, porque en 100 kilómetros a la redonda están estos tres hipódromos. Pero bueno, a ellos les va muy bien. ¿Cómo es el tema con respecto al tour del interior? Con respecto al tour del interior, por supuesto que nos cuesta muchísimo más, ¿no? Acá, partiendo de la base que no se parte con los mismos montos, los mismos presupuestos, acá todo mucho más a pulmón, en especial en esta zona del país, en el noroeste. Por ahí en la zona central, en Córdoba, bueno, Santa Fe, La Pampa, la provincia de Mendoza, por ahí el tour puede estar un poquito mejor cotizado. Pero la verdad que, como siempre, como todas las cosas, manda el señor Don Dinero, todo lo que sucede con el tour del interior del país es mucho más a pulmón. La verdad que se cuenta muchísimo. Por ahí hacer una reunión, como nosotros lo decimos, organizar una reunión, cuesta muchísima plata, y para tener lo mejor del nivel, en este caso cuadrero, sale muchísimo más. Así que está creciendo mucho lo que es el top del interior del país, más hoy en día que se está contando con una liga de jockey club del interior del país que se está trabajando muy bien, firmar, creo, un contrato, y que no se firmó ya, para trabajar y promocionar mucho más la actividad hípica del interior del país. La verdad que para nosotros nos cuesta muchísimo, pero bueno, el sacrificio por ahí se lo festeja de alguna manera por ahí mucho mejor. Bueno, les cuento que ese convenio ya se firmó con la Unión de Trabajadores del Turcia Fines, ¿no es cierto? Y la Liga de Turcia. Sí, ya está firmada. Ya se firmó hace 10 días, una semana atrás o menos. Es nuevito. Ojalá que eso, estimado Mario, sirva aún más para seguir creciendo un poquito más y que el turf del interior del país lo mire desde otra óptica, ¿no? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que debemos tomar entre todos. Yo no creo que debieran quedarse afuera los hipódromos centrales en hacer un aporte importante para que el tour del interior vuelva a resurgir. Y el aporte no me estoy refiriendo solo a dinero, sino a poder ser lo como era antes, digamos, ¿sí? Que los hipódromos los hipódromos centrales corrían los mejores caballos, ¿sí? Y después de cierta categoría, por ejemplo, recuerdo que eran los perdedores de 5 años, ya no corrían más en Palermo y San Isidro. ¿Sí? Iban a correr a los hipódromos del interior, con lo cual había mucho más caballos. Pero esta no es solamente la única medida que puedan tomar, ¿sí? Se pueden hacer también otro tipo de medidas estratégicas. Por ejemplo, aumentar la cría de caballos para poder tener capacidad para correr en más hipódromos del interior. Sí, que haya más caballos disponibles para correr, ya que en el Stud Book hay anotadas alrededor de 15.000 a 18.000 yeguas que están en condiciones de prestar servicio y solo le dan alrededor de 11.000 yeguas. ¿Sí? O sea que esas son medidas que se tienen que tomar a nivel nacional, digamos, ¿sí? Con propuestas realmente claro. Y aparte creo que tienen que intervenir claramente los gobiernos provinciales y el gobierno central en generar las condiciones necesarias para que el tour del interior, desde un punto de vista industrial y comercial, vuelva a ser lo que fue en algún momento, ¿sí? Con objetivos claros, Claro, con objetivos claros y administraciones claras, ¿no es cierto? Exactamente. Justamente en mi espacio de radio, que se emite un día lunes y jueves por Radio 14, aquí una radio importante en esta provincia, que cubre más de 6 provincias de China, acá del noroeste del país, estuvimos en comunicación directa con quien es nuestro consejero y amigo, Walter García, de la provincia de Córdoba. Y lamentablemente con lágrimas en los ojos y con una tonada esa cordobesa, pero con mucha tristeza nos comentaba el programa del día lunes pasado sobre la situación difícil que está pasando en el hipódromo Jockey Club Córdoba, una del Tour del interior del país. En la última reunión, que fue el domingo pasado, 23 de noviembre, se hicieron 8 carreras, se organizaron y hubo aproximadamente 200 personas. Claro. Sí. Es lamentable, realmente lamentable para lo que está sucediendo, con lo que está sucediendo en el Jockey Club de la ciudad capital de Córdoba. Aparentemente, según lo que nos comentaba también nuestro querido amigo Walter García, se piensa erradicar el hipódromo, se oye el hipódromo de ahí de Bajo Jardín, con el avance que está teniendo la gente poniente de plata que vive alrededor del hipódromo Jockey Club Córdoba, que aparentemente lo quieren borrar de lo que es el Bajo Jardín y sacarlo ya directamente hacia las orillas de la ciudad de Córdoba. Así que eso, por ese lado, es lamentable. Por otro lado, trabajar, digamos, usted dice, ahí se quitaba más de 16.000 lenguas madres en el estudio argentino, y la verdad que nosotros es cierto, a nosotros, lo que es el hipódromo central de Buenos Aires, que por ahí descuidó en su momento un poquito lo que fue el torno del interior del país. Por lo cual, el toro del interior del país se volvió un potencial comprador o consumidor de los caballos de cuarto de milla del país brasilero, de Brasil, del país brasil. En todo el interior del país sabemos que a nosotros nos gustan las cuadras, y los mejores cuarto de milla, los mejores caballos, los caballos más ligeros, los llamados por rabona, se encuentran en Brasil. Por lo tanto, el toro del interior por ahí se dice que es consumidor dentro de lo que es el tour brasileño. Para nosotros no nos gustaría, por supuesto, nosotros también nos encantaría tener todo lo que es SPC, todo lo que es pura sangre de carrera, pero por ahí nos apasiona siempre ver un caballo, un cuarto de milla, un brasileño que gane por estas pistas. La verdad que para nosotros muy convocante y éxito asegurado en cualquier reunión del interior del país. Bueno, eso es lo que he visto. He estado recorriendo la página web de ustedes, que me parece muy interesante, muy completa, que de paso les digo a los oyentes, www.turfriojano.com.ar es la web, ¿sí?, del señor Fernando Leyes y su gente. Y lo cierto es que, ¿cómo puede ser que las cuadrillas estén en expansión, que haya tanto interés y tanto fervor por las cuadrigas y los hipódromos del interior? No pasa lo mismo. No entiendo por qué es eso. ¿Qué solución le ve a todo esto, por ejemplo? Y yo creo que para nosotros por ahí lo que ha sucedido en este último semestre, en este último tiempo, lo que va del año, por ejemplo, con lo que ha sucedido con el hipódromo Jockey Club Córdoba, por ahí nos ha desalentado un poquito. Pero hemos visto que todos los oficiales del interior del país, que en este último año, se han dedicado exclusivamente a permitir el acceso de las carreras cuadreras, los hipódromos oficiales. Estoy hablando del hipódromo de Tucumán, estoy hablando del hipódromo de Rosario, estoy hablando del hipódromo Andino de Mendoza, del hipódromo sanjuanino, el mismo Jockey Club Córdoba, los hipódromos de Corrientes, hipódromos oficiales, que le han permitido y le han dado lugar a las carreras cuadreras por la capacidad de convocatoria que tienen. Por ejemplo, en nuestra provincia de La Rioja, este año, el día 13 de julio de este año, se hizo una reunión cuadrera con exponentes de nuestra provincia y exponentes de la provincia vecina de Córdoba, más precisamente Villa Dolores, lo mejor del tour de la provincia de Córdoba, de nuestra provincia, y se llegó a convocar para nosotros suma histórica. Más de 11.000 personas. Ah, buenísimo. Más de 11.000 personas. Lo mismo ocurrió con los clásicos destacados del interior del país, como el actual Batalla en Tucumán, en Mendoza, el Jockey Club Córdoba con su clásico San Jerónimo, donde usted, si revisa un poco la programación que ellos ofrecen, están ofreciendo carreras cuadreras porque la capacidad de convocatoria que tienen y de éxito asegurado para todos sus tipos de hipódromos es real. Así que por ese lado nosotros muy contentos y bueno, por la apertura que tienen los hipódromos oficiales. Lo mismo ocurre con Santiago del Estero. Si Santiago del Estero, el hipódromo 27 de abril, hace un programa, ofrece un programa de 15, 16 carreras, 13 prácticamente son cuadreras. Está bien, bueno, esa es una solución realmente, realmente maravillosa, porque la verdad que sería mixto, ¿no? Uno le ofrece un lugar muchísimo más completo, con una mejor estructura para organizar las carreras cuadreras, y por otro lado, las carreras cuadreras le dan una mano a lo que son los hipódromos oficiales que tanto la necesitan, ¿no? Exactamente, exactamente. Por ahí hemos visto, siguiendo esta postura de todos los hipódromos del interior del país, nos sentimos también, cabe aclarar, que nos sentimos muy orgullosos de lo que ha sucedido con la provincia de San Luis, vecino provincia de La Rioja. Oportunidad la que tuve en la inauguración del hipódromo La Punta, la verdad que es un hipódromo en su estructura, creo, no conozco lo que es el Capital Federal, bueno, el hipódromo grande del país, el hipódromo central, pero el hipódromo La Punta creo que nada tendrá que envidiarle el día de mañana a los mejores hipódromos del país. Bueno, por supuesto que todavía le falta muchísimo. Sí, sí, le cuento una falta cosa. Muchísimo. Discúlpeme que lo interrumpa, Fernando, le cuento una cosa. Usted sabe que yo estuve en Arabia Saudita en enero, que fui a visitar a mi amigo Julio Gardel, y el hipódromo de Riad, el hipódromo de La Punta, en San Luis, es muy parecido al hipódromo de Riad, la estructura, ¿no? Exacto. Es muy, muy interesante. Es de última generación, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con los hipódromos de Palermo y San Isidro y La Plata, que se han construido hace más de 90 años, por lo menos el hipódromo de San Isidro, que construyó en 1935, pero es un hipódromo de última generación. Y realmente, estoy totalmente de acuerdo con usted, es un emprendimiento fantástico que hizo el grupo inversor que lo hizo. Pero hay que aclarar una cosa. Es muy importante también el aporte que tienen las diferentes provincias que pueden tener en un emprendimiento como este. San Luis, evidentemente, le debe haber allanado todos los problemas que pudo haber tenido como para construir un complejo de esa magnitud. Y eso es lo que justamente está ausente en el resto de las provincias. No hay políticas de Estado para solucionar nuestro problema, que son la organización de carreras en los hipódromos oficiales y la organización de carreras extraoficiales. ¿Sí? A eso iba, lo que es el hipódromo de San Luis, la verdad que es como te dice, el gobierno mismo de la provincia, la oportunidad que yo tuve ahí de presenciar la inauguración, el gobernador, por decirlo de alguna manera, el gobernador se largó la primera carrera, a pesar de todita la tierra suelta que había. Bueno, el espectáculo que brindaron, más allá de la atención que se tuvo, especialmente para con la prensa, porque no nos atendieron muy bien, bueno, era la primera reunión, y la verdad que la manera que se lo encaró por el lado del grupo inversor, que justamente no viene del lado de las calles, sino del lado de los casinos, el manejo aparentemente se le quería dar igual que al que se le da en un caso, empezaron la pregunta. Bueno, punto aparte con ese aspecto, lo que es la estructura del hipódromo es de primer nivel. Y seguramente he visto a través de internet todo lo que es el hipódromo de Dubái y todas las zonas de Arabia. Y la verdad que yo creo que nada tienen que mirar el Vulcano, ¿no? Y aparte los premios que están corriendo, por lo que se está corriendo ahí en el hipódromo de La Punta, yo creo que van a ser, no para con hipódromos centrales, pero sí van a dar muchísimo que hablar. Lo que sí es que le van a tener por ahí hacerle también, como estaba diciendo recién, debido al éxito que significa tener carreras cuadreras, le van a tener que hacer lugar a las carreras de corta, porque esta es la carrera que convoca en el interior del país. En nuestra provincia, el gobierno provincial está totalmente ajeno a lo que este deporte es. No participa absolutamente para nada. En la oportunidad de ir haciendo un poco de historia durante la presidencia del doctor Carlos Saumén, embolcó una cierta cantidad de dinero en donde se hizo prácticamente una renta de 1.000 metros y había plata como para hacer un hipódromo muy importante. Esa plata desapareció y hoy tenemos esa recta hasta ni con sombra. Así que por esas razones yo creo que también el gobierno de la provincia se ausentó muchísimo este deporte y hasta la fecha no toma parte en absolutamente nada. Así que, bueno, nosotros como siempre seguimos trabajando, apoyando a quien se dedica a organizar acá en nuestra provincia, en el interior de nuestra provincia, y gracias a Dios por ahí es una suma importante para nosotros, que en cada reunión no baja un número de más de 2.000 asistentes a cada una de las carreras que se han hecho, tanto en capital de Los Rioja como en el interior de nuestra provincia. Está bien, me parece fantástico, Fernando. Yo, la idea de un poquito de este programa es no solamente que la gente entienda lo importante que es las actividades con el caballo, en este caso, carreras, tanto sean extraoficiales u oficiales, y cuál es su problemática, porque, mire, le voy a ser sincero, este programa se escucha bastante, gracias a Dios, y sé que hay muchas autoridades que lo escuchan, pero usted sabe que yo creo que una de las líneas más grandes que tiene hoy el Tour, y voy a ir más allá, las actividades con el caballo, es la falta de conocimiento de funcionarios, ¿sí? Y de gente que toma de gente de nivel, tanto de las provincias como del gobierno nacional, sobre qué representa realmente para la Argentina y para el mundo nuestro turf y nuestras carreras, y la producción de caballos y los empleos que genera, no se logra apreciar y no se logra percibir lo importante que es a los máximos niveles. Por eso es que no sucede nada. Sí, por eso es que no hay un apoyo explícito, porque hay una cosa que todos los del ambiente de turf y de carrera sabemos, es que en todo el lado del mundo hay funcionarios, hay jueces, hay diputados, hay gobernadores, hay presidentes y lo que fuere, y grandes empresarios. Cualquier funcionario puede tener caballos, sea caballo de carrera, caballo de polo, caballo de equitación, y no lo oculta, ¿sí? En el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Inglaterra, en España, en Italia, en Francia, etcétera, etcétera, etcétera, tienen caballos y no lo ocultan, y van a las reuniones hípicas y forman parte de todo este gran mundo que, valga la redundancia, que en otras partes del mundo es fantástico, acá lo ocultan. Y eso es porque no saben la importancia que tiene el caballo en nuestro país y qué importante es nuestro país con respecto a los otros países del mundo, porque somos un país que muchos países que tienen carrera de caballo quisieran ser como nosotros, como por ejemplo España. España está haciendo una inversión fantástica en carreras de caballos y no nos llegan ni siquiera los talones de los zapatos, pero sin embargo siguen apostando y se ha generado una simbiosis entre los gobiernos, entre los distintos gobiernos de las distintas zonas de España, el gobierno nacional. Sí se crea una simbiosis con los criadores de caballos, con los propietarios, con los organizadores de espectáculos hípicos, sí, muy importante, que ayudan a que esto vaya creciendo y se vaya desarrollando. Y nosotros, que tenemos Tour desde hace más de 100 años, 130 años, todavía no hemos logrado llegar como corresponde a los gobiernos provinciales y a la gente donde tienen poder de decisión. Por eso al hipódromo de Córdoba le pasa lo que le pasa. Porque el gobierno no está dispuesto a ayudarlo, pero y no solamente con plata, sino para generarle las condiciones para que ellos puedan crecer y desarrollarse. ¿Qué le parece a usted, Fernando? Exactamente, yo opino, comparto con usted la opinión, pero absolutamente. En nuestra provincia es cierto, todavía por ahí somos mirados, somos vistos, los agentes del tour, como bichos raros. Se nos mira como el tindero, no como esto, como la actividad que esto significa, que partiendo tiene un deporte y después la cantidad de trabajo que genera, la cantidad de trabajo en nuestra provincia hoy en día, el tour directamente está dándole trabajo a más de 800 personas, directamente, e indirectamente muchísimo más, que para nosotros es un monto importante. Y por ejemplo, hablando de lo que es también las obras sociales, estoy acá viendo la página de la obra social del personal de la actividad del tour, estamos viendo un mapa de nuestro país, y la provincia de Rioja más tres provincias más son las únicas en donde la Unión de Trabajadores del Tour del país y la Obra Social del Personal de Actividad del Tour todavía no tuvo su llegada a nuestra provincia tampoco, por lo cual está totalmente desprotegido toda la gente que trabaja esto. Y la verdad es que en alguna oportunidad tuvimos la posibilidad posibilidad de conversar con la gente esta de Integrado, de OSPAR y de la Unión Trabajadora del Tour. Y se hace que nos den una mano, porque la verdad es que nos hace muchísima falta. Y hoy, ojalá a través del convenio de la Liga de Hockey Clubes, yo creo que nos va a significar que tengamos mucho más apertura para nuestra provincia. Pero la verdad, que como dice usted, por ahí el gobierno de nuestra provincia, en nuestra provincia tenemos propietarios que están dentro del mismo gobierno provincial, pero es cierto, por ahí coge su caballo y hasta le da vergüenza por ahí de ir a verlo. Sí. De ir a verlo. Sí, y la verdad que eso para nosotros. Y bueno, así que... Pero eso, ¿sabe por qué pasa eso? ¿Sabe por qué pasa eso, Fernando? Porque la gente no logra entender, la gente ve de la gatera para adelante, todo el mundo ve de la gatera para adelante, pero de la gatera para atrás, el tiempo que se tarda, la inversión que se hace, la fe que se pone, la energía, y etcétera, etcétera, etcétera, para poner ese caballo, para poner 3 años, para empezar a correr, ese caballo, 3 años es porque por 1 año de preniés y 2 años hasta que esté en condiciones de correr, son 3, para poner ese caballo en la gatera, a ver cómo corre, ¿sí? Es muy importante, la Argentina es un país de primera línea en la producción de caballos de carrera, nosotros tenemos la estructura, tenemos los conocimientos, pero no tenemos el marco que nos tienen que dar las políticas de Estado. Siempre estamos en lo mismo. Eso es otra cosa. El otro día estaba viendo un informe, me llamó la curiosidad la iniciativa de un diputado de la provincia de Corrientes, Ramiro Forte, que había pretendido, que ya recuerda usted, sí. Que había pretendido legalizar las cuadreras. Exactamente, darle un marco legal. A este diputado, a través de la nota que yo le envió, tome la iniciativa en llamarlo, tratar de ubicarlo para ver de qué se trataba, porque la verdad es que nos interesa muchísimo a nosotros. Por ese lado, estamos insistiendo a ver si queda alguien del gobierno. En nuestra provincia, por ese lado, al menos, ya que es una actividad que no se la puede prohibir, porque es una costumbre de muchísimos años, al igual que la riña del gallo, por lo menos darle un marco legal que nos ayude, de alguna manera, a que tengamos algunos beneficios, de alguna manera participando con este evento de deporte. Hablé con Romero, con Martínez Forte, Ramírez Forte, este legislador de la provincia de Corrientes, y la verdad que la sensación que me dejó es que no era la intención de trabajar por el Tour. ¿Qué sensación le dejó? A eso me interesa mucho, a ver, dígame, Fernando. Como que, y mucho, las carreras cuadrernas y las carreras de gallo les interesaba, sino que por ahí les interesaba ver qué plata había en el ambiente para meterle la mano al Estado. Ah, buenísimo. Por ese lado. Buenísimo. Wow. Por ese lado. Increíble. Así que... Increíble. Y sí, entonces le dije muchas gracias a Ramírez Porte, mucho no nos va a ayudar al Tour del interior del país. No terminamos de entender, en vez de conocer la actividad y de enmarcarla y de generarnos las condiciones para poder crecer, para poder desarrollarnos, y después que vengan a cobrarnos los impuestos, seguimos con esta. Te vengo a sacar y no te voy a dar nada. Eso es el tema. ¿Me explico? Es el mismo ejemplo. Que estoy cobrando la luz antes de poner un poco. ¡Claro! Exactamente. Sí. Y bueno, así que por ese lado todavía no estamos logrando mucho. Por ese lado del gobierno acá, en especial de nuestra provincia de La Rioja, conozco lo que es el turf de la provincia de Catamarca, el turf de la provincia de San Juan, un icono que ha sido muy importante en su momento para el interior del país, hoy también está totalmente desprotegido. Por a modo de ejemplo, el famoso clásico sarmientino, el clásico sarmiento que se corre en el 11 de septiembre en la provincia de San Juan, en esta oportunidad de este año prácticamente casi no se hace. Tuvo que venir un chico, un joven chico deportista, el Panchito Velázquez, a quien si seguramente nos escucha porque está radicado ahí en la provincia de Buenos Aires, le envío un saludo grande. El Panchito Velázquez, un deportista del hockey, de este lindo deporte apasionado de los sanjuaninos, y que tuvo la posibilidad de ir a jugar al hockey extranjero, en este caso Portugal, hizo su diferencia económica y optó por ayudar a este deporte que le gusta tanto a él y a su familia. Así que ayudó a realizar al menos este año lo que es el clásico sarmiento en la provincia. provincia de San Juan. Así que, por ese lado también San Juan, La Rioja, Catamarca, bueno, Tucumán ha logrado también hacer un espectáculo este año. Pero el interior por ahí también de las provincias no es bien ayudado. Nosotros estamos trabajando, digo, siempre trabajando. Empezamos por hacer conocer la actividad, el deporte, las carreras cuadreras, esto que es apasionante para nosotros, a través de esta página que hicimos alguna vez, hace más de dos años y medio aproximadamente, y que hoy ya tiene más de 3.000 visitas por día, en el sitio www.turrojano.com.ar, hecho por ahí que nos llevó a hacer un programita de radio, nuestra importante Radio La Torre, de acá de la ciudad capital, porque por ahí todavía no llegamos con lo que es internet a donde queríamos llegar. Nosotros hicimos este trabajo para que nuestros compromisianos tengan la posibilidad de saber un poquito más lo que es la actividad, de conocer, de por ahí a través de una imagen, de una foto, de un video, poder ver las carreras de lo que nos tenían la posibilidad de llegar a este futuro. Y bueno, así que nos surgió la posibilidad de hacer un programa de radio. Muy contento, estamos trabajando en eso, hemos sido nominados este año para los premios Faro de Oro que se entregaron el pasado fin de semana en la provincia de, perdón, en la ciudad de Mar del Plata. Con nuestro programa Turrojano hemos sido nominados y bueno, tuve la suerte de ganar otro programa de acá de nuestra provincia que es dedicado exclusivamente al ciclismo. Pero bueno, nosotros seguimos trabajando, nos gusta el tour, nos apasiona las carreras cuadreras, respetamos el tour grande de nuestro país, lo tomamos todo lo que se pueda aprender de ello, lo vemos siempre. Saludos grandes también, ya permíteme, estimado Mario, saludar a don Norberto Lovatore, a Marcelo Durán, Andrecito del Padrón, y que la verdad es gente hermosa que hemos entablado una linda relación a través de esto y bueno, nuestro contacto. Y un saludo grande para todos ellos. Bueno, bárbaro, Fernando. Me parece fantástico. Y de cierta manera, es como que a uno le da bronca, ¿no? Tener que escuchar el esfuerzo que tienen que hacer ustedes en este caso para mostrar algo que es fantástico. No me canso de decirlo. Una actividad que es fantástica, una actividad que es un buen negocio, una actividad que genera un montón de empleos, que trasciende cualquier frontera y que nos la Argentina tiene las puertas abiertas no solamente para las carreras de caballos, sino para cualquier caballo. Porque la Argentina es un país netamente productor de caballos y así nos ven en el exterior. Los que no nos ven son los propios argentinos, ¿sí? Los propios gobiernos provinciales que no terminan de entender. Yo creo que, bueno, que hay muchas cosas que no entienden, pero no terminan de entender la importancia que tiene el caballo nuestro en nuestro propio país, ¿sí? Porque no me canso de decirlo. Para la Argentina, en la producción de caballos, de carrera o de cualquier otra actividad o raza, no tiene techo. El potencial que tiene es sin techo. Lo que sucede es que no hay políticas de Estado para el desarrollo este del que estamos hablando. ¿Sí? Nuestro tour tendría que ser del mismo nivel en todo el país, no tan extremo. A uno le va bárbaro y al otro tiene que cerrar las puertas. Es algo increíble. Es increíble. Exactamente. Bueno. La verdad que es cierto lo que está sucediendo en ese sentido. Y bueno, a nosotros es cierto, nos tocará la peor parte, seguir luchándola, seguir trabajándola. Pero a nosotros también nos cuesta hacer entender a quienes son actores principales de este deporte y quienes por ahí se llevan la mayor parte de la torta, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, si ustedes se fijan en nuestro sitio www.turrojano.com.ar, no tenemos auspiciantes de quienes están relacionados comercialmente y directamente con este deporte. Sí. A nosotros, a nuestra página, a nuestro programa de radio, no nos auspicia ninguna veterinaria hípica, ninguna forrajería de nuestra provincia y provincia vecina. Porque todavía es ellos que son, digamos, beneficiarios directos de este deporte. Tampoco se preocupa por darle aliento a alguien, en este caso a nosotros, que estamos trabajando para que crezca esto un poquito más. ¿Entiendes? El día de mañana, el día de mañana, si hoy, por ejemplo, desde hace 3 años atrás, no es por nada, pero que empezamos nosotros a trabajar, el tour de nuestra provincia se hizo conocer un poquito más. No me cabe ninguna duda. Hemos llegado a estar en alguna. Disculpe, ¿eh? No me cabe ninguna duda. No me cabe ninguna duda, claro, que se conoce, que, porque justamente lo que falta es eso, la promoción mediante programas, mediante los noticieros, mediante un montón de promociones que, y eso que usted dijo, me parece muy doloroso escucharlo, pero es una realidad, y no solamente en su provincia, sino que en todo el país. Los propios proveedores del turf y de la actividad hípica no publicitan sus productos en programas afines al turf o a las carreras cuadreras. Es increíble. Exactamente, eso sucede acá en nuestra provincia. Y es lamentable por ahí decirlo, bueno, hemos buscado de todas las maneras posibles de hacerlo conocer el tour. Es más, tengo gente desde España, desde Italia, desde qué otro país, que la verdad es que esto del internet es infinito, gente provinciana nuestra, de nuestro mismo país, que se ha enterado de alguna manera que le gustaba el tour y que hoy por los X razones están en otro país, están pendientes de lo que sucede con la hípica en nuestra provincia, con las carreras cuadreras, con las tradiciones, porque por ahí hay gente que si yo que una vez me llamaba un compañero boliviano nuestro que hace más de 20 años está radicado en Marruecos y que nos saludaba un domingo a la noche, a las 10 de la noche, porque yo había estado en una carrera acá en nuestra ciudad capital de la región, y bueno, yo apenas regreso de la reunión hípica a 20 minutos de finalizar la carrera estoy actualizando el sitio con los resultados, con las fotos. Hoy no tenemos la posibilidad de subir video porque, le digo la verdad, no tenemos una cámara que nos firme. Sí. Tampoco los organizadores nos proveen de las herramientas necesarias como para que nosotros poder dar a conocer de alguna otra manera. Desde Marruecos una noche nos estaba saludando y nos llamaba telefónicamente un provinciano que estaba viendo lo que había sucedido justamente ese mismo día en su provincia. Con lágrimas en los ojos lo decía. Qué alegría que nos daba a nosotros no saber que de tanta distancia estaban reconociendo nuestra labor, ¿no? Y la verdad que nos ha emocionado muchísimo. Me parece bárbaro. Bueno, pero de eso está esas anécdotas, está lleno el tour y la actividad de las carreras en nuestro país y también en el mundo. Pero yo creo que también es importante que la propia actividad tiene que encargarse de promocionar. Porque en este caso, la promoción la hace usted con su esfuerzo, con su dinero y con su pasión. Y lo cierto es que no recibe a cambio nada de la gente que sí vive del tour y vive de la actividad de las carreras. Eso es falta de visión, ¿no es cierto?, del otro lado, falta de visión empresarial. Todos los programas como el suyo debieran estar absolutamente bancados y promocionar productos por intermedio de ellos, porque es una forma de ampliar los horizontes, ¿sí? Es algo increíble. Exactamente, y bueno, ya también que lo voy a hacer a través de su programa, por supuesto que ya la disculpa a usted, pero cuando hace rato yo me quejaba de alguna manera, entre comillas, de lo que sucedió con la inauguración de Tiporón La Punta. En esa oportunidad Tiporón La Punta, muchos de los periodistas del interior del país nos hicieron hacer buscar, nos invitaron, como hacen las invitaciones hoy en día, y nos prometieron por ahí el auspicio. Podían hacerlo. Nos prometieron la auspicio en nuestra página, en Turf Riojano, hasta la fecha de estoy entrando. Y si hay gente en San Luis que está relacionada con Turf y escucha su programa, para ellos va también, porque la verdad es que nos ha molestado muchísimo. Hicimos inversiones por dar a conocer lo que se iba a hacer ese día en la inauguración de Víctor en la Punta, como después todos los espectáculos que se hicieron. Y la verdad es que todavía estamos en la gente de Turf y San Luis, más excelente Víctor, nos dé una mano. Porque ellos pueden lograrlo, pueden hacerlo y pueden ayudar a que esto nos ayude a nosotros a seguir dando a conocer todo lo que sucede con la hípica de esta parte del país, ¿no? Así que bueno, nosotros aprovecho ya la oportunidad que usted nos da, sí, para hacer conocer todo este lindo deporte, y aprovecho la oportunidad para quienes me están escuchando, a toda la gente que trabaja por el futuro, para escuchar a las obras sociales del trabajador del tour, para la unión del trabajador del tour, que se den una vueltita, se contacte con nosotros, usted tiene el teléfono mío, así que verlo, por favor lo autorice que lo dé al aire, para que se contacte esa gente y nos dé una mano con el tour de La Rioja, porque nos hace muchísima falta. Andrés del Padrón lo está haciendo, y quiere muchísimo el Tour de nuestra provincia. Roberto La Terza, una persona muy buena para nosotros, para algo conociendo, y bueno, en alguna oportunidad me estuvo saludando, y que eso fue el auge de lo que fue el Tour Profano, a través de su programa en la revista El Tour, que también que Perentini, que acá es muy visto, y que por él conocemos todo lo que sucede con la Ítica Nacional, y por supuesto por ustedes. Bueno, permítanme por llegar hasta ellos y decirles que necesitamos acá en el Tour, que necesitamos que el Tour de nuestra provincia siga creciendo. No estoy de acuerdo, desde ya nos gustan muchísimo las carreras cuadreras y nos gusta ver por ahí esos cuartos de milla que tanto nos apasionan. Pero hoy en día vemos la diferencia que hay entre un cuarto de milla y entre un puro sangre de carrera, y en la cancha, como dicen, te van los pingos y no hay diferencia. Nosotros hemos tenido la posibilidad de disfrutar en nuestra provincia de caballos muy importantes. Tenemos un Big by West acá en un hipódromo, el hipódromo Javier Robo está ahora, bueno, está con una grave lesión, ya está para padrillo aquí en la provincia de La Rioja. Hace no más de 20 días que lamentablemente murió un caballo que se lo conocía como el rey de la recta, creo que era, que acá tenía el nombre de Diaguita, estuvo corriendo en la provincia de Santiago del Estero, bueno, murió. Y el nombre de puro, a ver, no me acuerdo en este momento, el señor Mario, pero era el conocido rey de la recta allá en Buenos Aires. Hemos tenido la oportunidad de disfrutar de esos ejemplares que hemos visto por ahí alguna vez en la tele, y que por supuesto nosotros lo valoramos mucho, que estén en nuestras pistas por ahí, ¿no? Bueno, mire, me parece bárbaro todo lo que le dijo Fernando, no lo interrumpí justamente porque estaba muy interesado en que lo diga tranquilamente, sí. A veces hay que pasar estas cuentas porque ni los del propio palo parecen entender el esfuerzo que están haciendo muchos sectores del Tour del Interior para mantenerse en actividad y para mantener la actividad, ¿sí? Entonces, yo los quiero felicitar por todo el esfuerzo que hacen y este programa, por supuesto, que está a disposición de ustedes para mandar los mensajes que necesiten o para promocionar las carreras como a ustedes les parezca mejor. Una pregunta que me quedó en el tintero, Fernando. ¿Cuántas canchas cuadreras tiene La Rioja? La provincia de La Rioja tiene, en capital, en la ciudad capital de La Rioja tiene dos, a ver, Chamicaluna, dos, hay como ocho canchas. En este año se reinauguraron dos hipódromos más. En el interior de nuestra provincia de Los Ríos, en el interior dos canchas de hípica más, son rectas de 1000 metros aproximadamente, pero que son de utilidad aproximadamente 400, 500 metros. De ahí nomás corremos, después de 500 metros no hay carreras acá en nuestra provincia. Así que son 7 u 8 los hipódromos que hay en las ciudades más importantes del interior de Los Ríos. Y en este año se inauguraron dos hipódromos, muy buenos hipódromos, hipódromos para nosotros, ¿no? Sí, sí. Que la verdad que se debe, creo, al lo que ha sido la movida del Tour en este año 2008 y parte del año 2007. Bueno, me parece bárbaro. Bueno, Fernando, quiero agradecerle todo su tiempo, ha sido una nota interesante y aleccionadora, ¿sí? Para que todos entendamos que todos necesitamos un poquito trabajar en forma integrada y mancomunada, ayudándonos los unos a los otros. Tenemos que entenderlo, ¿eh? Pero bueno, ya va a venir, yo creo que ya va a venir. Bueno, Fernando, le quiero mandar... ¿Seguro? Sí, seguro. Quiero mandarle un saludo y agradecerle todo este tiempo que hemos charlado, que me parece que ha sido una nota muy valiosa. Bueno, para usted el agradecimiento, como siempre, para nosotros es muy importante, y por ahí que nuestras voces se escuchen, más con su importante programa, bueno, llegar a tanta gente que por ahí desconoce un poquito de cuadrera. Permítame saludar a Andresito del Padrone, que está trabajando muchísimo por el interior del país. Cada vez que puede, si tenemos un escapadito todos los fines de semana que su agenda lo permite, se lleva por el interior de nuestro país, haciendo conocer. Es más, le digo que está hoy ya en una columna, tiene una columna de la revista STC, el estimado ahí Andresito del Padrone, donde por ahí está haciendo conocer esto de las carreras cuadreras. Estaba viendo el otro día una nota de limpieza que había hecho sobre la oportunidad que se fuera, no sé qué parte, no recuerdo en este momento, y daba a conocer algo insólito para él, porque decía que había visto ganar una carrera cómodamente un caballo y que en realidad el ganador había sido lo que había llegado tercera. Son cosas de las cuadreras que por ahí nosotros entendemos. Sí. Pero bueno, permítanme saludarle a Andresito del Padrón, a Norberto la Terza, a Marcelo Durán, a usted, y especialmente un agradecimiento enorme por dar a conocer esto y también las puertas de nuestra página turfriojano.com.ar, de nuestro programa Sharia, que lo vamos a estar llamando para que nosotros sepamos más de usted y de lo que usted hace por todo esto que es el turf y por los caballos. El agradecimiento siempre eterno. Y bueno, a la gente que está relacionada con el tour, que por ahí nos pegan una miradita hacia nuestra provincia de Rioja. Acá también hay actividad, acá también necesitamos de ustedes, acá también tenemos la misma pasión con la que se disfruta el tour. Así que un saludo grande para todos sus oyentes, un saludo grande para usted, para toda Buenos Aires y bueno, para el tour grande de nuestro país, nuestro reconocimiento y agradecimiento. Así que bueno, un saludo grande, muchas gracias por la nota. Y nos estaremos encontrando y conociendo en alguna oportunidad, por supuesto, disfrutando de algún rico vino rioja. Buenísimo, muchísimas gracias y estamos en contacto, Fernando. Saludos para todos. Muchas gracias. Bueno, creo que fue una nota extremadamente interesante, ¿no? La nota es prácticamente natural, ¿eh? Los únicos arreglos que se le hicieron son algún defecto de la conexión, porque la hice por internet y por ahí, pero nada más, ¿eh? La nota es casi en crudo, como la hicimos, salió, y casi todas las notas son iguales. La idea es dejar el sentimiento claro. Tenemos que entender que la Argentina es un país enorme. Tenemos un país enorme. Y lo que yo estoy viendo, yo por eso agradezco la aparición de internet, lo que yo estoy viendo desde hace años, que tengo la oportunidad no solamente de ponerme en contacto con gente del exterior, sino con gente de mi país, con gente de nuestro país, que somos tan grandes y tenemos tanta diversidad de climas, tanta diversidad de medios de producción, tanta diversidad de distintos tipos de gente, distintos tipos de pensamiento, que me da la sensación de que es como que siempre estamos atomizados, no logramos formar una sociedad integrada, ¿sí? El interior del país con los grandes centros urbanos que se han formado en todos estos años. Es increíble que no podamos superar eso y que siempre veamos, es como siempre mirar para adentro, siempre estamos mirando para adentro, no miramos por la ventana, si siempre miramos para adentro. Cuando nosotros tenemos que hacer este ejercicio, cuando miramos nuestro país, ese mapa que miramos, son distancias enormes, con problemas totalmente diferentes entre distintas regiones. Por eso cuando nosotros hacemos alguna reunión que tiene que ver con el caballo, es increíble cómo no miramos. No, la verdad que no nos importa lo que le pasa a los otros, nos importa nada más lo que nos pasa a nosotros mismos, a los otros no. Y eso no puede ser, eso es de una cosa tan retrógrada que es increíble tener que empezar en algunos casos tan de atrás como para hacer entender cuál es nuestra problemática. Y no me estoy refiriendo a funcionarios ni a nadie en particular. Es nuestra cultura la que tiene problemas, nuestra educación. Tenemos que poder ver un poco más allá. Tengo un minuto. Bueno, quiero agradecerle al señor Enrique Gassiebaile los dos libros que me mandó, Morena y Cuentos del Estribo, que Cuentos del Estribo lo estoy leyendo, me parece muy bueno, que se lo recomiendo. Cuentos del Estribo y Morena, Enrique Gassiebaile, que escucha nuestro programa y nos está siguiendo. Muchísimas gracias, Enrique. Es un gusto haber recibido estos libros. Bueno, y se los recomiendo que los compren, ¿eh? Y en la semana que viene va a estar con nosotros el señor Gonzalo Valcarlos, que es el periodista del diario Hoy de La Plata, con el que no pudimos hacer la nota la semana pasada. Vamos a hablar del Gran Premio Eduardo Rocha, de cómo está el hipódromo de La Plata, cuál es su futuro, cuál es su presente, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre direccionado a que el público que escucha este programa se dé cuenta la importancia que tiene el turf, no solamente desde el punto de vista del hipódromo, sino de otra. Recuerden, el hipódromo es una vidriera. Es la única vidriera que tienen en Argentina los grandes caballos nuestros, que producimos nosotros. No se olviden, el martes que viene, a las 20 horas, estaremos de vuelta en el aire. Estoy preparando toda una emisión que va a ser una sorpresa, probablemente, para el año que viene. Muchísimas gracias y hasta la próxima.